I took my baby on a Saturday bang. Was that girl with you? Yes, we were the same. But I believe in miracle, and a miracle has happened tonight. You're thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Thinking of being my baby, don't matter if you're black or white. El G20 promueve un futuro alimentario sostenible. Mentira. Mentira. Desde su nacimiento, el G20 no ha promovido políticas que avancen en un futuro alimentario sostenible. Por el contrario, los países miembros han desarrollado políticas que son las principales causantes del desastre socioambiental y nutricional que hoy sufre la humanidad. Es claro que la problemática de la alimentación a nivel global no tiene absolutamente nada que ver con el aumento de la productividad, sino que es centralmente un problema de acceso a la tierra y a las semillas, derivado de los niveles de desigualdad, de riqueza y poder inéditos en la historia de la humanidad. Frente al modelo agroindustrial dominante, promovido por el capitalismo y el G20, es necesario, urgente y posible que los pueblos nos unamos para construir otro modelo de producción y alimentación basado en la soberanía alimentaria y la agroecología de base campesina que sirva para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros pueblos y no del capital. Americanos pobres en la noche de Louisiana. ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Son típicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando.